Hola, buenas. Estamos con nuestra amiga María, que en su última visita a Barcelona ha estado en COS y va a contarnos cómo fue su experiencia. Hola, María. Hola. ¿Dónde se encuentra la tienda? La tienda se encuentra en Paseo de Gracia, una avenida muy céntrica de Barcelona, que desemboca en la Plaza de Cataluña. Es una avenida en la que encuentras todo tipo de tiendas, desde Inditex, Loewe y COS, Collection of Style. O sea, que es una zona comercial. Sí. ¿Cómo es el estilo que predomina en el establecimiento? Predomina el estilo prêt-à-porter. Y la tienda es muy minimalista, decorada en tonos blancos y sorprendentemente la ropa está ordenada por colores y te dan un trato muy exclusivo. Una de las anécdotas que me ocurrió a mí, que cuando fui a probarme unas prendas al probador, pues resulta que me cogieron las prendas y me las dieron una por una. Si me quería quedar alguna, me la llevaban directamente para cobrármela. ¿Y qué productos podemos encontrar? Pues podemos encontrar productos tanto informales como más clásicos. Prendas básicas, pero de alta gama, y prendas como de sedosas, bolsos de piel, zapatos de piel. También accesorios como pueden ser guantes, bufandas, gorros. ¿Y hay alguna condición de compra a destacar? Bueno, se puede pagar con tarjeta. Y una de las condiciones es que tienes solo 18 días para poder devolver la prenda. ¿Y el precio promedio de estos productos? El precio es más alto que los de Inditex, pero más bajo que cualquiera de alta gama, como puede ser tiendas Loewe, Chanel, etc. ¿Volverías? Sí, volvería. Pues esto es todo. Muchas gracias. A ti.